Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que son locos de Buenos Aires, latiendo por todas partes. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hoy los vamos a acompañar, como siempre, hasta las 7 de la tarde. Quiero agradecer a Eli Maldonado en la operación técnica y a Camilo en la producción. Tuvimos una semana agitadísima, muy agitada. A ver, tengo poco retorno, a ver si... Ahí está. Estuve hace 10 minutos que estuve acá peleando con el micrófono y no tenía retorno. Bueno, ahora ya tengo retorno. Pero bueno, esto es Radio Verdad. La semana pasada agitada, esta más agitada que la semana pasada. Hoy se conocieron hace un ratito nada más los índices de inflación. La del INDEC es 1,9, dio más alta que la de la ciudad este mes, agosto, el mes que pasó, 1,6. Y 19,5 en los primeros, desde enero a agosto, y 33,6 en la interanual. En la ciudad, aunque este mes haya dado más baja, da más alto, da 37,4 la interanual, 4 puntos más que a nivel nacional, y la de los últimos meses también da un poco, 4 puntos más arriba de la nacional, ¿no? Así que bueno, es un problema. A ver, sé que el presidente salió a festejar, Caputo, qué sé yo. Si vos tenés una inflación todos los meses que está alrededor del 2% y vos pusiste el tope de paritarias al 1%, ahí tenés un problema. Es decir, está viendo que los trabajadores mes a mes van perdiendo salario, salvo algunos convenios, ¿no?, que son los menos. Lo que alguna vez hablaba la aristocracia obrera, ¿no? Bancarios y algún otro gremio por ahí, que ahora no recuerdo, que se suban mejor los salarios. Hasta el propio camioneros, que era obreros de la aristocracia, por decirlo de alguna forma, ahora no le están ganando a la inflación. Así que bueno, ahí tenemos un problema serio. En economía tenemos la subida del dólar, se va a trasladar a precios. Este mes que pasó hubo un sacudón en transporte, tanto en la ciudad, que aumentó el 3%, como el 3,7% que da el INDEC. Es mucho, ya el pasaje es mucho, incide mucho en el salario. Bueno, ahí tenés otro problema. Y pensamos que septiembre va a ser peor, va a haber todavía más inflación por la suba del dólar, que está ahí estacionado en 1.435, y estos son los problemas serios. Estos son los problemas serios. Ahora, analizar lo que pasó con las elecciones, yo voy a dar algunos datos duros y dar algunas ideas, pero se pueden hacer muchos análisis con las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Yo el primer análisis que hago es el que viene pasando en todas las elecciones. En la mayoría de los lugares, salvo una o dos provincias, la gente no va a votar. Acá votó el 61% de la gente. En las últimas elecciones, el 2023, había votado el 76% de la gente. Así que ahí tenés cantidad de gente que no va a votar. Ese es un tema. Después, si seguís analizando las elecciones, tenés que decir... Yo digo los temas principales porque en los medios se instaló, de un lado, amplia derrota de Milei, lo cual estoy de acuerdo, la amplia derrota, pero no se la dio, a mi juicio, Kicillof o el peronismo, sino que la amplia derrota se lo dieron los que no fueron a votar o los que votaron por fuera de los populismos. ¿Por qué digo esto? El voto en blanco en algunos lugares llegó hasta el 6,8%. No bajó del 4%. Es decir, que el voto en blanco fue mayor al voto, por ejemplo, de la izquierda, que fue del 4,37%. Y estuvo prácticamente igual al de Somos, que fue 5,26%. Somos y la izquierda, para la gente, más allá de que yo muchas veces digo que muchos sectores de la izquierda es el... una colectora del kirchnerismo, lo ha demostrado determinadas veces, sobre todo en la defensa de la corrupción. Pero bueno, al margen de eso, en general la gente que votó a la izquierda no quería votar ni a Kicillof ni quería votar a Milei. Y la gente que votó en todos esos grupitos del 1,37% potencia, el 1,37% Unión y Libertad, el 1,31% Nuevos Aires, Espacio 1,13% y así, todos sumaron el 10%. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Casi 10% entre Somos y la izquierda, casi 10% de al 1,1%, ahí tenés 20%, mucha menos gente que fue a votar. Es el 40% del padrón, pero no podés tomarlo todo, siempre digo lo mismo, pero tomá el 20%, ahí tenés otro 20%, ya tenés un 40%, agregás el voto en blanco y te estás en 46%, 47%. Yo te diría que la mitad de la gente votó en contra de los populismos. La mitad de la gente en la provincia de Buenos Aires votó en contra de los populismos. Sumen, son datos. Después habría que analizar cada lugar en especial, después habría que analizar cómo unas elecciones va gente testimonial, que termina las elecciones y dice, no, votaron, pero yo fui porque a mí me conocen, pero ahora viene Carlito, que va a ser el concejal, o que va a ser el senador, o que va a ser el diputado, y vos qué sabés quién es Carlito. Y aunque igual sabía quién era el primero y por ahí era como algún intendente, un abusador, como Espinosa, que en un mes y medio, dos meses, está procesado, va a juicio oral por denuncias por abuso sexual. Lo hizo Melody Rakoscu. Bueno... Habrá que ver, ¿no?, qué dice la justicia, porque también ahora está en debate la gente que miente, hubo una movilización también, después vamos a hablar algo, pero en principio está procesado, y todo haría parecer que es un caso muy parecido al de Alperovich. Claro, tardaron tiempo para darle 16 años y ahora está descansando por ahí Alperovich. Que se comprobó todo en la justicia, se comprobó. No como los casos de esos chicos que ahora aparecen, que dicen que la mamá les dijo que tenían que denunciar al papá porque con eso... Bueno, ese tipo de cosas, no, ahí se comprobó. Ahora, ¿Milei se cava la fosa él solo? Que con una falta de sentido político la gente que está alrededor de Milei, un tipo que está haciendo el desastre que está haciendo, plebiscita en la provincia de Buenos Aires su mandato, es una barbaridad. Yo le tendría que decir que ahora es un gobierno en retirada, porque lo plebiscitó y lo perdió. Entre los votos que sacó Kicillof, que fueron el 47, digamos, el 47, le sacamos el 20%, tenemos un 18, un 20% de votos, es lo que sacó en la provincia de Kicillof, y un 10, 12% de votos es lo que sacó Milei en la provincia de Buenos Aires. Si sumamos eso, ponemos de lado toda esa gente que votó cualquier cosa en contra de los populismos, todos vos tenés el 80% de la gente que en la provincia de Buenos Aires no quería saber nada con Milei, y creo que en el país el 80% no queremos saber nada con Milei. Ahora, plebiscita, porque en la ciudad de Buenos Aires lo quiso plebiscitar, pero bueno, el voto fue más, yo voto más, todos sabíamos, más se sabía que eran votos a legisladores, que no era nada más que eso. Pero en la provincia, que eran votos a legisladores, plebiscita su gobierno, una locura total, un desmanejo político total. Ricci creía que era gratis el ataque a los discapacitados, el ataque a los jubilados, el ataque al Garrahan, el ataque a la universidad, el basureo a todo el periodismo, el basureo a todo aquel que decía no coincidir con él, el tener funcionarios corruptos y ratificarlos para que sigan robando en este gobierno, los mismos funcionarios que robaban en el gobierno anterior y otros nuevos que vinieron a robar ahora, el caso de Landis. ¿Se creía que todo eso era gratis? Ya se tendría que haber dado cuenta. Hace poquito fueron las elecciones en Corrientes y ahí el golpe al populismo fue mayor, porque sacó un 20% el peronismo y un 8,5% el mileísmo. Es decir, ahí también le ganó el peronismo. Pero en ese lugar lo que más ganaron fueron de alguien que se tuvo que separar de él y decir no tengo nada que ver con él, como era Valdés, y ganó las elecciones, y otro que dijo yo soy radical y sumó un 20, 16% más, como Colombi. Así que eso ya le había pasado en Corrientes. No se dio cuenta. ¿No se dio cuenta que en la ciudad de Buenos Aires también pasó más o menos lo mismo? ¿No se dio cuenta de eso? ¿No se dio cuenta que el PRO, que la gente que votó al PRO, por más que se lo diga su dirigente máximo, no van a votar a esta barbaridad, a esta bestialidad que nos está gobernando? ¿No se dio cuenta de eso? Que esa gente o no iba a ir a votar, o iba a votar en todo el resto que había, por fuera de ello y del peronismo. ¿No se dio cuenta de todo eso? Bueno, nosotros después vamos a hacer un análisis con algún sociólogo para que vea, para tener otra mirada, pero a mí, en principio, me da todo esto que estoy diciendo, me da que ya no hay entusiasmo por esta democracia. Mientras insisten con la grieta, y les da resultado, porque la realidad les da grandes resultados, porque han metido cualquier persona con cualquier prontuario en las listas de La Libertad Avanza y en las listas del peronismo. Han metido corruptos, violadores, abusadores, delincuentes, lo menos malo que han metido es mentirosos y manipuladores, pero después han metido cualquier cosa, y esos son los que van a definir lo que se vota en la provincia, en una provincia que se dan cuenta, gobiernan los que se quieren quedar siempre, cambiaron las leyes y las van a seguir cambiando siempre a favor de que se puedan reelegir y reelegir y reelegir para poder robar y robar y robar y robar, y los chocolates Rigaud y los que se te ocurra. Es todo eso lo que se ve, lo que está. Pero bueno, hagamos de cuenta que no existió todo lo otro y digamos lo que estoy viendo en redes, todo, qué paliza que le dio el peronismo a Milei. La paliza se la dio todo el pueblo. Pero ya digo, los que no fueron a votar, los del voto en blanco, los que votaron los partidos chicos, los que votaron la izquierda, los que votaron Somos, esos son los que dieron la paliza. Y esos son los que generan, por supuesto es mi opinión, los que generan una esperanza. Si aparece un líder, yo pensaba en cuando contra Cristina apareció, qué sé yo, Lilita Carrió, en un momento que ya no era la Lilita Carrió de ahora, y le sacó muchos votos, y es más, uno hasta en esas elecciones que el 2007, que Cristina sacó el 30 y pico % y Lilita Carrió el 18-19%, en esas elecciones, con mi boleta como ahora, una boleta fácil para el fraude, mucho, sin fiscales, sin nada. Todos sabemos que hasta andás a ver cómo fue esa elección, o después cuando estuvo Wiener. Si aparece alguna persona honesta, de acá a 2 años, Argentina se salva, por fuera de los populismos. Si seguimos en esta grieta, y vamos a repetir, porque ya el peronismo ya instaló esto, ¿no? Que hay que repetir todos contra Milei. Es decir, porque las elecciones también, digamos, no las ganó el peronismo, las perdió Milei. Entonces seguimos en lo mismo de siempre. El de la Rúa contra Menem, así no fue como terminó. De la Rúa, el único que terminó fue el más corrupto de la historia, Menem. 10 años robando con la misma gente que hoy mucha está fueron candidatos en el peronismo de la provincia. Pero bueno, y después de ahí tuvimos a Duhalde, y después siempre en contra de la Rúa, ahí elegido por la Asamblea, en contra de Duhalde, Kirchner, en contra de Kirchner, Macri, en contra de Macri, Alberto, en contra de Alberto, Milei, ahora en contra de Milei va a ser, ¿qué volvemos con Alberto? Porque cantidad de funcionarios de Alberto, Catopodi, muchos fueron legisladores de un gobierno que ahora se demostró que también era corrupto, manipulador, mentiroso. Bueno, Alberto las tenía todas y todos los que tenían alrededor. Y todos los que estaban alrededor ahora resulta que también fueron electos. Bueno, estamos en serios problemas. Ojalá se ilumine la clase política, den un paso al costado todos los que ya están vetustos, aunque tengan 30 años o 40, pero están vetustos, y aparezca alguien que pueda encaminar a esta Argentina. Ya no sé a dónde encomendarme, porque ahora estoy, una de las pocas cosas que me hace feliz es que en la Constitución de Santa Fe han sacado la religión católica como religión privilegiada, como es en todas las constituciones del país, y eso, así que no sé a quién encomendarme. Por supuesto que fue por presión de la Iglesia Evangélica, pero eso es otra cosa, lo hablaremos en otro momento. Pero no sé a qué encomendarme, a los evangélicos, a los católicos, a los musulmanes o a quien sea, pero por favor, hagamos algo. Yo desde acá agrego un granito de arena. Yo te cuento, viste, te digo, por ejemplo, que quiénes son los candidatos, por qué no habría que votarlos, qué es lo que hicieron. Por ejemplo, el endeudamiento de Kicillof es otra cosa. Ya de Milei ni hablar, yo creo que está en retirada. Ojalá esta vez no me equivoque. Así como en otro momento decía que esto continuaba, yo creo que está en retirada. La forma de la retirada, no sé si va a ser con una agonía de 2 años, pero no creo que revierta las próximas elecciones. Así que, si conseguimos algo nuevo, y bueno, nos irá muy bien. Vamos a escuchar dos audios para ver qué decía Kicillof y qué decía Milei. Escúchenlo a Kicillof. Los votos le dieron hoy al presidente un mensaje. Después de lo que ocurrió acá, cuya lectura no tenemos que exagerar, porque ellos mismos dijeron lo que significaba un triunfo de ellos o de nuestro gobierno en la provincia, van a tener que rectificar el rumbo. Van a tener que rectificar el rumbo. Las urnas le dijeron al presidente Milei que no se puede frenar la obra pública. Las urnas le explicaron que no se le puede pegar a los jubilados. Las urnas, con 13 puntos de diferencia, le explicaron que no se puede abandonar a las personas con discapacidad. Las urnas gritaron que no se puede desfinanciar ni la salud, ni la educación, ni la universidad, ni la ciencia, ni la cultura en la Argentina. Las urnas le dijeron, los votos dejaron muy en claro, que no se le puede quitar los recursos que le corresponden a las provincias de la Argentina y a nuestra provincia de Buenos Aires. No son de este gobernador, no son de este gobierno, son de ese pueblo, y hoy lo reclamó en las urnas. Bueno, es para analizarlo todo, insisto, es probable que le hayan dicho eso, pero las urnas, los jubilados estamos muy preocupados por cómo nos pegan cuando vamos a la marcha, pero también estamos preocupados por el salario que nos lo bajaron durante el gobierno de Alberto, Cristina, Massa y Kicillof también. Así que, y si no, fíjense cuánto ganan los jubilados, también los de la provincia de Buenos Aires. Si no, fíjense que un maestro gana menos, casi 150 mil pesos menos en la provincia que en la ciudad de Buenos Aires, que en Córdoba, que en Santa Fe. Fíjense que la salud está mucho peor en la provincia de Buenos Aires que también, que en Córdoba, que en Santa Fe, que en la ciudad de Buenos Aires. Así que creo que las urnas le dijeron no a Milei, es así, pero no le dijeron sí al plan de ajuste de Kicillof, o le dijeron sí al endeudamiento con el Club de París, al endeudamiento que nos dejó Kicillof, que hoy aparece en 16 mil millones, juicio acá, juicio allá, por todo el desastre que hizo cuando era ministro de Economía. Pero pongámoslo a Milei, que por supuesto es peor entre el que le pega a los jubilados y le ajusta, y el que solo le ajusta, es peor el que le pega. Escuchemos a Milei. Escuchen, van a ver. Sin ninguna duda, en el plano político, hoy hemos tenido una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo. Que el rumbo por el cual fuimos elegidos en el año 2023 no se va a modificar, sino que se va a redoblar. Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes y con todo lo que tengamos el equilibrio fiscal. Vamos a seguir manteniendo la fuerte restricción monetaria. Vamos a mantener el esquema cambiario al cual nos comprometimos con los argentinos. Vamos a seguir redoblando esfuerzos en nuestra política de desregulación. Vamos a seguir redoblando esfuerzos y mejorando aún más en nuestra política de capital humano. Vamos a seguir manteniendo nuestra política de defensa. Vamos a continuar dando lucha contra la inseguridad a partir de nuestra política de seguridad. Vamos a seguir manteniendo las reformas en el plano que tiene que ver con todo el andamiaje legal de la Argentina en el Ministerio de Justicia. No vas a poder, Milei. No vas a poder. Acá hay cantidad de gente que no te lo... No creo que te podamos permitir que sigas con esto de sacarle a los pobres para darle a los ricos. Pero bueno, vamos a recordar qué pasaba ya por los años 60, el 50, cuando la gente protestaba y era perseguida. Lela y María eran Lela Valladares y María Elena Walsh. Yo creo que muchos que escuchan deben haber escuchado todas las canciones infantiles de María Elena Walsh y algunas no infantiles como La Cigarra, Los Ejecutivos, etcétera, etcétera. Allá por el año 53 y hasta el 63 tuvieron un dúo las dos. Una era una cantante tucumana, muy jóvenes ahí, la otra era María Elena Walsh, de acá, de la provincia de Buenos Aires, y se fueron a París en el 53 porque el ambiente acá no lo soportaban. Textuales palabras de ella, decía, en el año 2008, cuando se generó un debate que ella se había ido por el peronismo, por la censura, por cómo se perseguía a la gente, y Horacio Verbisky escribió en Página 12 que no, que era por un problema de amor que tenía, que en ese caso que se había separado, creo que de Sara Facio. Y bueno, ella misma en un reportaje en el 2008 en Página 12 dijo: como el viaje que sí recuerdo como una huida fue el primero, en 1953, porque ese peronismo facho no me lo aguantaba, y además no podía trabajar en casi nada porque no tenía el carnet de afiliada al partido. Esto lo aclaró ella para decir, bueno, no jodas más, yo me fui porque no se soportaba, porque estaban presos Pugliese, porque había cantidad de presos perseguidos. Y después me van a salir con el poema a Eva Duarte, léanlo porque ahí hay algo que tiene que ver con el feminismo de María Elena Walsh, pero después tiene que ver algo con la crítica, cuando habla del velorio impuesto, etcétera, etcétera. Así que bueno, quería rescatar esto, después muy perseguida en la última dictadura militar, que también se tuvo que exiliar. Pobre de mí, Leda y María, año 1950 y pico. Pobre de mí, que nace del corazón, de donde me han visto una prenda que yo la perdí. Si la vieras con desprecio, y pobre de mí, se ha de secar con razón, de donde me han visto una prenda que yo la perdí. Y donde me han visto una prenda que yo la perdí. No me gusta encender fuego, y pobre de mí, por no estar sopla que sopla. Y donde me han visto una prenda que yo la perdí. La radio es todo el tiempo. Todo el tiempo. Viva la tribu.

17:40. Como dijimos al principio, íbamos a hablar con alguien para poder analizar este momento y que estamos pasando político y económico en el país. Estamos en comunicación con el doctor en ciencias sociales Diego Raus, profesor titular de Estado y Políticas Públicas de Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires, de Teoría Sociológica de Sociología también de la Universidad de Buenos Aires y director de la licenciatura de Políticas y Gobierno de la Universidad de Lanús. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bien, gracias por atendernos, No, no, por favor, por favor. Bueno, yo trataba de al comienzo de hablar un poco sobre el tema de las elecciones y un poco lo que puede pasar hacia adelante, pero me parecía que teníamos que tener una opinión autorizada y siempre tratamos de consultarte a vos. ¿Cómo viste esto? Porque se dieron algunas cosas que yo estaba viendo, voto en blanco fuerte en la provincia, mucho ausentismo, mucha gente que de a 1%, casi un 10% que votó a partidos chiquitos, otro 10% que... Es decir, como que hubo muchas cosas por fuera de Kicillof y de Milei. ¿Vos, ustedes ven lo mismo o ven otra cosa en estas elecciones? No, a ver, era una elección polarizada, ¿no? Absolutamente polarizada, así se planteó entre Milei y Kicillof, el kirchnerismo, el peronismo, etcétera, y básicamente a favor o en contra del gobierno, ¿no? Esa es la polarización primera que se jugó en esta elección. Sí. Creo que eso motivó un poco más el voto que lo que se esperaba una abstención, no nos olvidemos que si bien esto estaba enfocado al 26 de octubre, es una elección provincial y municipal, sí, ¿no? Pero bueno, se esperaba un voto, una votación un poco más baja, sí, y sin embargo se llegó al 63%, un poquito abajo de la media, el promedio en general, que está entre el 75 y el 80%, pero reitero, más de lo que se esperaba. Creo que en eso jugó esta polarización, ¿no? Y sobre todo de la polarización entre dos partidos, la opción entre el gobierno o en contra del gobierno. Y en ese sentido, ahí se movió un poco más de lo esperado el voto antigobierno o el voto descontento con el gobierno. Por eso se dio la diferencia muy grande entre el peronismo, digamos, y el gobierno, ¿no? Es decir, 13 puntos de diferencia, mucho más de lo que se esperaba, incluso en las encuestas más optimistas a favor del gobierno a favor de Kicillof daban esa diferencia. Así que creo que se jugó, se movió más la gente de lo esperado y se movió más el voto descontento con el gobierno. Es decir, para vos, las elecciones, ¿las ganó Kicillof o las perdió Milei? En esto, digamos que esto lo impuso Milei, él fue el que fue y dijo, el propio Kicillof lo dijo después, ¿no? Él dijo, se juega el gobierno, es decir, él fue el que las polarizó, las hizo nacionales, cuando, como vos bien decías, eran elecciones legislativas, ¿no? Pero ¿las gana Kicillof o las pierde Milei? Bueno, obviamente no es tanto ni uno ni lo otro. Es cierto, sí, que el gobierno, que hace un mes y medio venía tranquilo, estas elecciones se ganan fáciles y octubre también, ahí se va a consolidar un gobierno y una fuerza política nueva en estas elecciones intermedias, venía con ese impulso, ¿no? Un impulso que las dos, tres últimas semanas empezó a menguar, el último discurso de Milei habló allá de empate técnico, ¿no? Pero bueno, el impulso lo puso el gobierno. lo jugó como un partido en el que se definía la fortaleza definitiva de esta fuerza política. Así que, en cierta forma, sí, lo pierde más el gobierno nacional que lo que gana Kicillof, ¿no? Es más, yo creo que Kicillof gana más de lo pensado gracias a esa polarización que planteó el gobierno nacional. Una cosa, viendo este panorama, yo veía el panorama por fuera de estas dos fuerzas, ¿no? Veía el 10% de votos entre Somos y la izquierda y el 10% de votos repartidos en el 1,3, 1,2, 1, eso ahí se fue un 10%, 9,8. Y un casi 6 y pico en algunos lugares de voto en blanco, ese 26%. ¿Vos pensás que eso puede servir, y más la gente que no fue a votar, que decidió no ir a votar, que ahí tenés otro porcentaje, que ahí puede generarse una nueva alternativa? Yo llamo la alternativa a los populismos, ¿no? Al peronismo y al mileísmo. ¿O esto sigue igual, es decir, o se repite, o pensás que se sigue repitiendo lo de siempre? Va mal el gobierno de Cristina, todo contra Cristina con Macri. Va mal el gobierno de Macri, todo con Alberto contra Macri. Va mal con el gobierno de Alberto, todo con Milei contra... ¿Se sigue en este esquema? ¿Cómo la ves vos? Y la elección de octubre va a seguir teniendo un poco esta tónica polarizante. Después de todo, las elecciones intermedias siempre tuvieron un poquito, la funcionalidad es cambiar los congresos provinciales, municipales, los consejos, ¿no? Y el Congreso Nacional. Pero es cierto que también opera, el problema de la Argentina es que tenemos elecciones cada 2 años, ¿no? Y los gobiernos duran 4 años, por lo tanto, en ese intermedio se juega un poco lo que va a venir para los 2 años que le quedan un gobierno. Y sobre todo la posibilidad de reelegir, ¿no? Entonces, necesariamente, la polarización siempre está presente, ¿no? Ahora, hay que y creo que va a seguir estando el 26 de octubre. Sí. Ahora hay que observar algunas cuestiones. Sí. Una cuestión es, dentro de ese espacio nuevo que se empezó a abrir con los peronistas, perdón, con los gobernadores, que tienen varias procedencias, pero que no están ni con el, obviamente, ni embarcados en la posible candidatura de Kicillof, pero también están renegando o desapegándose del gobierno. Sí. Bueno, recién empezó. Pero sin embargo, algunos de los intendentes que se despegaron también de los dos, el de San Nicolás, el de Junín, el de San Nicolás tuvo el 26% de los votos, uh-huh. Y el de Junín el 20% de los votos. Uh-huh. Es decir, que con más solidez, con objetivos más comunes, un programa más común, ese espacio que se está abriendo tiene un camino bastante largo por seguir, ¿no? No para este 26 de octubre, pero sí a partir del 26 de octubre. Por otra parte, no nos olvidemos que acá hubo un gran perdedor, oculto, pero un gran perdedor, que es el PRO. Claro. Al PRO le quedan dos caminos, o seguir insistiendo en esta idea de que el mileísmo le dé un lugar y terminar de desaparecer definitivamente, uh-huh. O me parece que lo que está pasando, que mucha gente del PRO, sobre todo en los municipios y en las provincias, visto el destrato al que lo sometió La Libertad Avanza, bueno, se van a empezar a apartar, más allá de lo que digan los Ritondo, los Santilli, se van a empezar a apartar y se van a aglutinar también en este espacio nuevo, ¿no? Entonces, perdón por lo largo de la respuesta, digamos, a octubre va a seguir, creo, el vector de la elección va a seguir esta polarización. Pero hay que observar qué pasa a partir de octubre y sobre todo qué pasa en chiquito, anti Milei o con Milei, en cada provincia y cómo se va armando este nuevo espacio. ¿Con esto se termina el kirchnerismo? Bueno, en la Argentina sabemos que decretar la muerte de los partidos, ¿no? Claro, pero esto de... Decía el otro día también, sí. Bueno, acá prácticamente en esta tesitura, si esto sigue así, acá el PRO está en el camino ya directamente a la extinción, ¿no? Claro, sí, sí. Y por esta elección y lo que hace unas elecciones anteriores, uno diría de la Unión Cívica Radical. En esta elección directamente ni estuvo ni va a estar en octubre, ¿no? Claro. Pero claro, la Unión Cívica Radical tiene 120 años, ¿no? El PRO tiene 20. Claro. Entonces hablar de, por eso digo, hablar de la extinción de los partidos es difícil. Claro, aparte obviamente, la dentro perdón, de esa cosa heterogénea que es el peronismo, sí. El kirchnerismo, bueno, digamos, no la pasó bien, no uno no puede decir que perdió, pero no la pasó bien. No quiso desdoblar, quiso jugar todo en las nacionales, Kicillof lo forzó al desdoblamiento, le fue bien a Kicillof, nunca tuvo demasiado apoyo ni del kirchnerismo ni de Acampora en esta campaña, por lo tanto, legítimamente, el gobernador de Buenos Aires puede decir, bueno, a partir de acá construyo fuerza yo. Pero bueno, el kirchnerismo es una... fue un espacio político de muchos años, que tuvo mucho consenso, que ganó muchas elecciones, y es dificultoso decir que ha desaparecido, ¿no? Quizás su figura principal ya no tiene camino a seguir, Cristina, ¿no? No dejó herederos naturales, sea Máximo o algo parecido, por lo tanto, es un espacio que todavía convoca mucho, pero sin liderazgo visible. Claro, sí, yo te escuchaba, vos cuando hablabas del radicalismo también se lo dio con, muerto con Massachesi, con... Con Moró, que sacó el 3%. Leopoldo Moró, pero que bueno, sacó el 3%. Son estructuras políticas muy que acá no se ven en Capital, pero que tienen todavía mucho enraizamiento en algunas provincias, como Córdoba, claro. O en muchos partidos, municipios de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Están después de que termina esto, nosotros recién pasaba, de las elecciones pasábamos el audio de lo que decía Milei, redoblar la apuesta. ¿Es un Milei en retirada este? Porque si redobla la apuesta sabemos que cada vez los límites que se le van a poner son más. Ahora está viendo cómo, ya no cómo judicializar... contra lo que pasó con la ley de discapacidad, la caída del veto, están buscando la forma para no aplicarla, decían hoy alguna gente de Milei. ¿Esto tiende también a estar en retirada o vos lo ves que se puede volver a fortalecer el mileísmo? Porque le ha ido mal en todos lados, salvo en la ciudad de Buenos Aires y hasta ahí nomás también, ¿no? Porque fue a votar el 50% de la gente. Le ha ido mal, bueno, en Corrientes una vergüenza, en Santa Fe, en varios lados le fue mal. ¿Cómo lo ves vos esto? Bueno, el dato, los datitos chicos los vamos a tener ahora. Esto de judicializar el veto, el tema de la discapacidad, judicializar quiere decir empezar a transitar hasta llegar a la Corte Suprema, que dudo que avale al gobierno, y todo eso que es un recorrido posiblemente que exceda los dos años que le queda al gobierno, claro, ¿no? Pero ahora dice directamente hasta mañana no aplicarla. Tiene tiempo para vetar el aporte a las provincias y la ley universitaria, ¿no? El financiamiento claro. Universitario. Si lo veta, como datitos chiquitos por ahora, sí. si veta esos 12 proyectos, quiere decir que es el Milei de siempre, ¿no? Sí. Si no los vetara y los dejara correr, porque seguramente otra vez va a perder el Congreso, es decir, le van a levantar el veto, bueno, quiere decir que algo están, por decirlo así, recapacitando, ¿no? Uh-huh. Ahora, en términos generales, de acuerdo a la pregunta, yo estaba precisamente terminando de escribir un artículo que envié a un portal latinoamericano, que se me ocurrió pensar esto, ¿no? Sí. El destino, o sea, de estos nuevos gobiernos que andan dando vuelta por el mundo y que se llaman los outsiders políticos, ¿no? La gente, sí. Los liderazgos que vienen de afuera de la política sorprenden, ganan elecciones, dan vuelta a las cosas, ¿no? Ese es algo que está bastante analizado, no solo en los medios académicos, sino en los medios de comunicación, ¿no? Los outsiders. Ahora bien, lo que estaba escribiendo yo es esto, entre comillas, muy entre comillas, hay que ver que hay buenos outsiders y malos outsiders, ¿sí? El buen outsider es aquel que viene de fuera del sistema político, gana elecciones, tiene un margen de maniobra muy alto para cambiar las cosas y va probando hasta dónde llega, qué puede hacer, qué no puede hacer, qué necesidad hay de construir alianzas, incluso con el viejo sistema político que siempre denostaron, cómo le va en cada momento, ¿no? Y para mí están los malos outsiders que nacieron así de un repollo, les fue bien, tienen mucho consenso, avanzaron pateando puertas por todos lados, y al primer freno que se le pone, en vez de recalcular, repensar, empezar a conversar de nuevo, redoblan la apuesta. Claro. Yo creo que Milei es eso, ¿no? Es el mal outsider, es el que, a pesar de todo este encontronazo, de todo este tropezón que tuvo y que posiblemente tenga en octubre, va a intentar redoblar la apuesta. Con maquillaje, como esto de hacer mesas políticas, que es todo maquillaje, pero creo que va a redoblar la apuesta. Bueno, y cuando decís buenos outsiders, ¿hay algún ejemplo o es metafórico? Porque no, obviamente dije bueno entre comillas, claro, ¿no? Claro. En el sentido que son gente que viene de afuera de la política, pero aprende claro. que no se hace todo de nuevo en ningún país del mundo, ¿no? Claro. Hay estructuras, hay leyes, hay reglamentos, hay instituciones, claro. hay clase política. Hay división de poderes. En ese sentido, los outsiders que aprendieron, más allá de lo que quieren hacer, son un poco algunos ejemplos europeos, ¿no? Claro. Por ejemplo, un ejemplo clásico es Meloni, la primer ministro de Italia, ¿no? Uh-huh. Ella también quiso estar dentro de esto que se llama las extremas derechas, las nuevas derechas, etcétera, y empezó con un pie fuerte, ¿no? Impulsando medidas fuertes. Después se tuvo que dar cuenta, le hicieron dar cuenta que está dentro de la Unión Europea, que es mucho más que Italia, ¿no? Y entonces, bueno, aprendió a morigerarse un poco, aprendió los límites de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es decir, los outsiders que entienden que están dentro de un sistema político, institucional, histórico, en el que lo que no se puede hacer es romper todo como uno se le canta, ¿no? Está muy claro, Diego. Así que te agradezco mucho por la comunicación. No sé si querés agregar algo que por ahí no te pregunté. No. Me parece que es un buen momento. Esto lo, entre comillas, también sí, lo lindo sí. que tiene la política, ¿no? Claro. Nada es eterno y sobre todo esto, hay que saber hacer política, ¿no? No es cuestión de ser un iluminado, no es cuestión de ser un rupturista, de ser un líder que apareció encandiladamente. Hay que saber hacer política y en la política hay no solo esos liderazgos, sino instituciones, leyes, etcétera, que, bueno, hay que saber lidiar con eso, ¿no? Claro. Nada más que eso, Roberto. Muchas gracias, Diego. Te mando un abrazo grande. Gracias a ustedes. Saludos. Bueno, ahí escuchábamos a Diego Raus, una mirada concreta, ¿no? Esto de los outsiders, ¿no? Y de este Milei, que, claro, en estos días se va a saber. Hoy, ya gente alrededor de Milei decía que no iban a vetar la ley de discapacidad, pero que iban a buscar una forma, reglamentarla tarde, como de demorarla para que no se aplique. Eso se ha hecho muchas veces, ¿eh? Sin hablar, se ha hecho con muchas leyes. Bueno, eso también sería terrible. Bueno, cambiamos de tema. Hoy a la mañana hablamos con Celeste Fierro, que está la flotilla del Global Summon está en Túnez. Yo creo que ustedes han escuchado en la radio, antes de este programa, al informe de Radio Almaina. Pero hablamos con Celeste, que nos mandó este audio que lo vamos a escuchar. ¿Les parece? Acabamos de llegar, somos uno de los últimos barcos que salimos de Barcelona y llegamos juntos con otros cuatro más para reagruparnos en la flotilla Summon Global y luego de organizarnos salir nuevamente navegando rumbo a Gaza. Han sido días muy difíciles, en particular con nuestro barco tuvimos muchos problemas, logramos recién salir de Barcelona el día viernes, pero bueno, hemos logrado hacer un grupo impresionante con la tripulación, con todos los participantes, que hemos logrado pararnos ante todas las adversidades, seguir poniéndole toda la fuerza, entendiendo que estas dificultades se hacen porque somos activistas, porque acá se pusieron a punto estos barcos con la fuerza de la tripulación en menos de 15 días, donde la voluntad sigue estando intacta a pesar de que el Estado sionista quiere atacarnos, quiere meter miedo, como lo ha hecho tirando con drones bombas incendiarias en dos de los barcos que ya se encontraban en Túnez. Bueno, tienen que saber que no nos van a detener, porque no es solamente lo que estamos haciendo nosotros acá, sino que es lo que se está levantando en todo el mundo a favor del pueblo palestino y denunciando este genocidio. Por eso, bueno, con toda esa fuerza, con todo lo que nos llega desde todos los lugares, vamos a continuar con el objetivo de lograr abrir ese corredor humanitario tan necesario que viene manteniendo ese bloqueo genocida Israel. Por eso nuestra tarea hoy es esto, y bueno, esperamos lo más pronto posible, lo que nos dé el clima, salir nuevamente navegando rumbo a Gaza y lograr ese objetivo tan importante y necesario en este momento. ¿Tener razón o un colectivo? ¿Quieres tener razón o un colectivo? ¿Qué es lo que querés? La tribu. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Comienzo de espacio publicitario. Diego Maturro. Seguido como Diego Matus. Diego Matus, escuchalo en todas las plataformas. El Plan de la Mariposa llega por primera vez al Estadio de Argentinos Juniors. Sábado 11 de octubre, Estadio Diego Armando Maradona. Anticipadas por Sistema Ticketek, El Plan en Argentinos Juniors. Producen Sabia y 300. En FM La Tribu volvemos a abrir las puertas al aprendizaje colectivo. Capacitación La Tribu 2025. Talleres para crear, experimentar y sonar fuerte. Locución integral y expresión sonora. Operación técnica de radio y streaming. Ser en redes sociales, planificación y creación de contenidos. Sumate a los talleres de La Tribu. El conocimiento se comparte, las voces se multiplican. Más info en capacitacionlatribu@gmail.com. Juan Rosasco en banda y Los Tipitos presentan Pinta. Junto a Juan Subirá de Bersuit como invitado especial. Y no soy más que un pedazo de tierra. Juan Rosasco, Pinta. Que me riegue la lluvia. No te pierdas su próximo show. El sábado 20 de septiembre en Rondeman. La lluvia. Y

¿Cuántas sucursales tiene acá en la ciudad de Buenos Aires? ¿Dos o tres el Banco Piano? No, mira, el Banco Piano es así. Tiene en total, sí, en total son 32. Ah, que 32. Son, muchas veces se dice que son centros de pago jubilados porque es donde se paga mayormente a los jubilados. Después tiene, entre ellos, son tres sucursales puntuales, que es Casa Central, Belgrano y Flores. Claro, yo conocía esas tres y por eso decía 32, claro. Es decir, que ¿de cuánto personal estamos hablando? Y mira, en este momento más o menos 530, alrededor de 530 empleados hoy por hoy. Por supuesto, sí, que hubo una baja importante. Bueno, muchos trabajadores. A ver, contame qué es lo que está pasando concretamente, dale. Bueno, mira, te cuento cómo es la situación. De un tiempo hasta pase empezó a haber una política de hostilidad y violencia con respecto a los trabajadores. En principio no se entendía bien por qué. Después pudimos develar un poco cómo venía este asunto, que después Adrián va a explicar mejor cómo, sí, es el tema de la reducción de plantilla. Pero en principio empezaron con temas de traslados abusivos, compañeros que nos mandaban de un lugar a otro sin explicación. Entonces, bueno, empezó un tema como de desgaste con respecto al personal, sí, ¿no es cierto? A su vez, empezaron también, junto con eso, sanciones y punitivas, sí, por ejemplo, no sé, te decían, bueno, no sé, tuviste tal error, bueno, a partir de ahora tenés sábado y domingo suspendido. Te suspendían un sábado y un domingo, para que te des una idea. Sí, ¿no? Claro. Después tomaban a la gente que era prejubilable, eso era muy importante, porque ¿qué pasa? Gente que estaba en los 62 años, por ahí, sí, 63 años, ya empezaban a perseguirlos, a cambiarlos de sucursal en sucursal, o a bajarlos, por ejemplo, gente que tenía un cargo importante, a mandarlo a una sucursal a sacar numeritos para los jubilados. Uh-huh. Que no tiene nada de malo, ¿no? Pero imagínate que una persona que está a cargo de un sector importante, claro, de la empresa, de repente que te manden a una sucursal muy lejos para sacar un número o para realizar alguna tarea que no conozcas, uh-huh, es una manera también de querer deshacerse, claro, del personal, ¿no es cierto? Claro. Ahora Adrián te va a contar un poco más de cómo es este tema de los despidos, porque él fue cajero, sí, así que te va a contar un poco de esa parte también, que ahora es muy muy muy importante porque es donde más están apuntando. Bueno, a ver, pasame con Adrián, Gabriela. ¿Qué tal, Roberto? Hola. Adrián, un gusto, ¿eh? Hola, un gusto. El gusto es nuestro. Contame, ¿cómo es? ¿Vos eras cajero de ahí? Sí, sí, exactamente. Hace 20 años que soy cajero, ahora formo parte de la Comisión Gremial Interna. Ajá. Pero acá la cuestión es que el banco se está tomando de usos y costumbres que eran naturales de la actividad para aducir que es un despido con causa. Uh-huh. Para aquel que no conoce la tarea del cajero, sí, al cierre de la caja, siempre puede dar alguna diferencia de centavos, ya sea hacia arriba o hacia abajo, dado que no, hoy el cambio chico no existe. Claro, sí, sí. Y bien, hoy el banco destinó a dos personas, Mariano y Facundo, a revisar videos de la línea de cajas, sí, y ver cómo el personal, los trabajadores, los cajeros, o ponemos o sacamos esos centavos de la caja para decir que están sacando dinero de ese lugar. Sí. Y para decir que están robando. Que sí, que están robando. Prácticamente. Y echarlos con causa. No, a ver, no te puedo alguien creer. Que tiene un sueldo seguro, sí, mensual, no va a sacar ni 100 pesos ni 500 pesos de una caja, ni lo va a poner tampoco. De un vuelto, claro. Exactamente, no, exactamente. Increíble. Es decir, lo que tratan de hacer, perdón, sí, Roberto, para que entienda la gente, lo que tratan de hacer es convertir un error que en realidad es más por usos y costumbres que la empresa siempre estuvo avalando, convertirlo en una falta grave. Claro. Como para poder decir, bueno, entonces te he hecho con justa causa. Pero el tema no termina ahí. Una vez que se miran los videos, porque hay estas dos personas, Mariano, como decíamos, y Facundo, que están destinadas puntualmente a mirar videos, sí, y a ver en dónde pueden enganchar en algún uso y costumbre algún error o alguna falta a estas personas para poder echarlas, después lo que sigue es una citación de recursos humanos. Ajá. Citación que se da porque la voy a nombrar, la jefa de recursos humanos, que es Cecilia, y que tiene su principal brazo de ejecutar, que es Mariana, ¿no? Sí. Estas dos personas citan al trabajador que incurrió en ese error, y primero lo que hacen es vencerlo, digamos, psicológicamente, ¿no? Lo maltratan, lo humillan, lo llevan a un nivel de quizás de nervios, de desesperación, sí. Y después les dicen que se lo va a despedir por esta causa, ¿no? Porque ya, porque no pueden confiar más en esa persona, porque deciden desvincularlo, pero antes que esto, que eso, les dice que vaya y que renuncie, ¿no? Los incitan a renunciar. Claro. O si no, les dicen, bueno, te damos unos pesitos o unas buenas referencias y con eso te vas tranquilo, claro, a tu casa. Claro. Eso es lo que están haciendo con toda la gente. Ese es el circuito, digamos. Arranca con las cámaras, termina en citación con Cecilia y con Mariana. Gabriela, sí. ¿Qué están haciendo ustedes? Es decir, ¿cuál es la idea de la comisión interna y de los trabajadores, que son, por lo que me decís, muchos, 500 trabajadores, ¿no? Y más en el contexto que nos movemos hoy, ¿no? Que no es tan fácil irse de un trabajo y conseguir otro, ¿no? Y más, sobre todo cuando es un trabajo más o menos jerarquizado, como es en un banco. ¿Qué están por hacer ustedes? ¿O qué van a hacer? Mirá, te cuento. En principio nosotros lo que estamos haciendo son todas medidas de visibilización. Esto de poder charlar con ustedes también es importante, porque si al banco hay algo que le molesta y por lo que quiere evitar, es justamente la exposición, claro, ¿no? Porque todo lo que hace, lo hace de manera solapada. Claro. Entonces, las visibilizaciones que hacemos, vamos a Casa Central, se pegan carteles, por supuesto siempre acompañados con el sindicato, porque todas estas cuestiones se hacen de manera mancomunada con el sindicato, ajá, ¿no? Que avala todas las medidas. Claro. Por supuesto, igual, Roberto, tenemos también un espacio como el radial o de podcast, donde también nosotros hablamos de estas cuestiones. Tenemos informes gremiales. El tema que a veces cuesta, porque como vos muy bien decís, en estos contextos donde el compañero tiene tanto miedo, y el contexto político que no ayuda, por supuesto que avala, claro, y envalentona a las empresas, uh-huh, y en esta asimetría de poder que hay entre la empresa y el compañero, entonces la gente tiene miedo. Entonces, si bien nosotros por ahí hacemos un montón de cosas y tratamos, por ejemplo, otra cuestión que es un problema, es el tema de que antes había un ministerio que vos por lo menos le podías llevar las cuestiones individuales, claro, y demás, y hoy eso no existe. Claro. Hoy es una Secretaría de Trabajo que prácticamente es inexistente. Claro. Entonces no tenés a quién reclamar. Entonces lo que hacemos es visibilizar de todas las maneras posibles, que los compañeros también escuchen, que nosotros estamos trabajando para ellos, que sepan que siempre nuestra actividad está en función de poder mejorar sus condiciones de trabajo y acompañarlos. Uh-huh. El tema es que también entendemos que la gente tiene miedo, la gente no quiere hablar, es como un círculo de violencia, vos viste cómo es. Sí, en sí, un sí, círculo de violencia, para poder cortarlo, en algún momento alguien tiene que denunciar, alguien tiene que decir, y eso es lo que nos está costando también. Uh-huh. Porque obviamente la empresa te cae con toda la represalia encima. Uh-huh. Está muy claro. No sé si hay algo que quieren agregar vos o Adrián, sí, si no, agradecerles. ¿No? Ay, te quiero comentar una cosa más, ¿no? Porque sí, bueno, sí, ahora hablamos, dale, del tema de los cajeros. Bueno, hablamos de diferentes partes. Te voy a hablar de una oficina puntual, que es importante, que quiero que se sepa y lo escuchen todos. Hay una oficina que es la de Servicios Generales, que está a cargo de la señora Guadalupe, que es una oficina donde hay un maltrato sistemático, pero al punto, Roberto, sí, que hay el 80% del personal de esa oficina está enferma, ya sea, ajá, o con licencia psiquiátrica o medicada. Sí, porque la mujer está hace, de hecho le dicen, ¿cómo le dicen? El purgatorio, ¿no? El purgatorio. El purgatorio, sí, sí. Todo el que cae ahí termina enfermo. Ajá. Entonces, esto es una cosa que sabe todo el banco. O sea, lo saben los compañeros, pero también lo saben las autoridades. Eso es ahí en Casa Central, en San Martín. Entonces me parece importante que se sepa o que lo visibilicemos de todas las maneras posibles, ¿no? Está claro. Eso es en Casa Central, en San Martín, ¿no? Exactamente, bueno, en el cuarto piso de Casa Central. San Martín. Bueno, yo les agradezco la nota, porque realmente está, me parece bien que podamos denunciar todos estos atropellos que hay. Así que les agradezco a vos, Gabriela, Adrián, había alguien más por ahí también. Sí, Marcela. ¿Cómo Marcela te va? Y bueno, y si a alguno le quedó una cosita más, si no, le cerramos. No, por nosotros está bien. Te agradecemos un montón el espacio. Bueno, y manténganos informados de cómo sigue la cosa, ¿eh? Bueno, Roberto, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes, muy amable. Bueno, ahí hablábamos con la gente del Banco Piano, esto está pasando en muchos lados, y me quedo con algunas cosas, ¿no? Aparte del maltrato y de todo lo que contaron, que realmente es para repudiar, es repudiable, pero me quedo también esto de que no hay un lugar, ¿no? No hay un ministerio de trabajo, no hay... y bueno, es lo que estamos viviendo en este momento. Vamos a cambiar de tema, vamos a hacer una recorrida con algunas cosas que pasaron en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a empezar con un tema muy polémico, pero... Este programa se caracteriza por eso, por temas polémicos. Últimamente hemos visto chicos, ahora ya grandes, que dijeron frente a cámaras y que se presentaron en juzgado y dijeron: mi mamá me hizo, cuando yo era chico, denunciar a mi papá, que me abusaba, cosa que era mentira, y estaba con el papá y... hubo algunos casos de eso, hubo otros casos también de violencia que había sido mentira, y hubo organizaciones que justamente empezaron a convocar en contra de esto para que se modifiquen las leyes. Pero bueno, yo sé que es un caso en la oleada feminista, en determinado momento las leyes son, bueno, vos lo denunciás y nadie comprueba si es verdad o es mentira, más o menos quedó instalado eso, y hoy parecería que está instalado eso, y bueno, hay un grupo importante de gente que ha sufrido esto, que dice: no, nosotros queremos que haya una ley que primero esté el principio de inocencia. Así que vamos a escuchar cómo se presentaba la marcha de ayer en el Congreso, acá en la ciudad de Buenos Aires, que fue una marcha federal, se hizo también en otras partes del país, contra la falsa denuncia. Andrea Guachi decía esto. El próximo 9 de septiembre, distintas organizaciones marcharán frente al Congreso Nacional en el marco del Día Internacional contra las Falsas Denuncias. Andrea Guachi, impulsora del colectivo Basta de Falsas Denuncias, resume el impacto que tienen. El efecto más grave que producen las falsas denuncias de violencia de género es el psicológico. Y a pesar de que no existen informes científicos que hablen de esto, si nos basamos en los testimonios y en nuestra experiencia personal como víctimas de este crimen, debo decir que está dividido en diferentes etapas. Además de afectarte el buen nombre y honor, existe una primera etapa ante la denuncia. Uno enfrenta la exclusión, la cancelación, el señalamiento. Durante el proceso para demostrar tu inocencia, en vez de que el denunciante demuestre la culpabilidad, esa invertir la carga de la prueba produce un daño psicológico también gravísimo, porque ¿cómo demostrás que una mentira fue mentira? Y el tercero, para quienes logran la absolución y el sobreseimiento, es darte cuenta que tu vida pasada desapareció. Tu vida pasada no es la misma, no existe más. Tu vida pasada murió. Los daños son, además de irreversibles, irreparables. Son inconmensurables. Bueno, a mí me parecía que hay que escuchar, porque evidentemente las absolutizaciones nos hicieron bastante, bastante mal. Escuchemos, esta es una mujer no vidente, discapacitada, que bueno, que funcionarios del ANDIS les han dicho a los discapacitados que los usan, que usaron para las elecciones, y bueno, y que también los usaron para que ir contra el veto de Milei. Y bueno, acá lo dijimos siempre: si hay un caso de un discapacitado que cobró, que no tenía que cobrarlo, se investiga ese caso, esos casos, uno por uno. Para eso existe el Estado, para investigar, no para sacar directamente los subsidios, que son muy pequeños. Fíjese lo que decía esta señora, fíjese. ¿Usted se cree que yo, con 55 años y un hijo de 17, casi 18, ¿Me va a venir a usar un concejal o quien sea? Usted está insultando, sí, a la inteligencia de todos los que estamos acá, que es una lucha clara, concreta. ¿Sabe lo que está haciendo? Se está burlando. Porque venir a decir que a nosotros nos usan, cuando hemos ido y hemos puesto la cara en todos lados. ¿Usted qué se cree que los derechos los conseguimos gracias a qué? ¿Al gobierno libertario? Llevamos muchos años, tengo 55 años. ¿Usted se cree que yo vine a pelear los derechos ahora? ¿Usted se cree que usted se sentó al lado mío cuando yo tuve que estudiar? ¿Usted viene a bancar mi casa todos los meses? Porque me las banco yo, ¿eh? ¿Y usted se cree que alguno de ustedes me va a venir a decir qué tengo que hacer y qué tengo que decir? ¿No les parece demasiado insultante? ¿Atrevido? ¿Qué quiere que le cuente? ¿Mi certificado de discapacidad? ¿Usted se cree que va a cambiar? Nací ciega porque tengo retinosis pigmentaria. No existe operación en el mundo que me la pueda mejorar. ¿Y usted me va a venir a poner en duda esa enfermedad? ¿Ese problema? ¿Le parece? ¿Le va a cambiar algo una nena con síndrome de Down? ¿O usted cree que las patologías se pasan y las inventan los padres de alegría? Porque a todos nos gustaría tener un padre con hijo con discapacidad. No somos angelitos, no somos caídos del cielo. No somos como tratan de romantizarlo, el bebé bonito. Cuando te cae un hijo con discapacidad, no te cae una alegría más. Uno ama a los hijos, entiende, y le da lo mejor. Entonces dejen de hablar lo que no tienen que hablar. Nadie nos usa, nadie. Ahora, si usted cree que yo necesito rendir pruebas para que vea si veo o no veo, yo tampoco tengo pensión porque trabajo. Y por eso no voy a luchar por aquellos que no tienen pensión, que no pueden trabajar. Me parece que tenemos un concepto muy distante de lo que es la humanidad. Bueno, me parecía que un poco demostraba esto el maltrato de toda esta gestión, ¿no? El maltrato. Las atrocidades de esta gestión, bueno, me parecía que estaba muy, muy bien enfocado por esta persona. Se presentó la semana pasada en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el censo popular de personas en situación de calle. Esto lo suelen hacer casi todos los años 50 organizaciones. Es un censo que contrasta un poco con el que dice el gobierno de la ciudad, que hace su propio censo. Nosotros queríamos que escuchen qué dijo sobre este censo Horacio Ávila de Proyecto 7. Tenemos un 64% más de personas en situación de calle del último censo que realizamos en el 2019. Y contrasta mucho con los 4.522 que dice el gobierno. Hace un par de semanas atrás sacaron que había un 27% de aumento ellos mismos de lo que hicieron del noviembre del año pasado a mayo de este año, que les daba 1.500 y pico de personas en calle real. A eso tenés que sumarle las 4.000 plazas que tienen disponibles en los centros de inclusión. O sea que ahí tenés cerca de 6.000 personas, ya 5.000 y pico. Me parece que lo más relevante tiene que ver con que el 37,9% nos manifestó que hace un año o menos de un año que está en situación de calle. Esto referido a cuáles son las causas, que no es una lección de vida, que no cuáles son las causas que van provocando que cada vez haya más personas en situación de calle. Otro porcentaje nos parece importante es que el 80,7 dice que sufrió violencia institucional o sufre violencia institucional. En primer lugar está espacios públicos y en segundo lugar está la policía metropolitana. En general actúan en conjunto, pero bueno, también tienen situaciones aisladas de intervención así violenta y desalojando gente. El 64% también nos dijo que tiene un deterioro de salud importante, de que está atravesando esta problemática a lo que era su salud previo a estar en ese lugar. Me parece que en estos discursos que tiene, sobre todo Raidan, también Jorge Macri, de que la mayoría de la gente viene de la provincia de Buenos Aires, el 60% nos dice que siempre vivió en Cava. Bueno, 11.892, qué cifra, ¿no? 60% en Cava, 40% en la provincia de Buenos Aires. Bueno, hoy a la mañana recibimos este mensaje. Tomaron la planta en Córdoba de Petroquímica Río Tercero. 125 despidos en los últimos días, más de 300 en los últimos meses, baja de salarios. Entonces decidieron ayer tomar la planta, los trabajadores. Vamos a escuchar a un trabajador que está dentro de la planta explicando esto de ayer, y a otro que explica y que también dice que la idea es tener una reunión con el Ministerio de Trabajo, cosa que no ocurrió, sigue la planta tomada. Pero escuchémoslos. Se rompió la mesa de negociación con Petroquímica, la verdad que vino a imponer dentro de la mesa una rebaja salarial que se estima aproximadamente del 15-20% de los salarios de los trabajadores que han quedado dentro de esta industria. También no ha ofrecido ninguna salida para los compañeros que aún le adeudan las indemnizaciones. Recordemos que esta es una empresa que ha despedido a alrededor de 125 trabajadores el 14 de julio. Ha despedido y ha dejado en la calle sin un plato de comida, básicamente lo que ha hecho, ha llevado adelante una estafa laboral, una estafa dentro de la justicia comercial también, porque tres días después de haber despedido presentó una convocatoria de acreedores, la cual todavía no ha podido garantizar con la puesta en marcha de la fábrica, sino que lo que busca claramente es una quiebra, y eso es lo que nosotros estamos denunciando, un lockout patronal de esta empresa hoy. La verdad que impuso una reforma laboral, impuso flexibilización laboral para los trabajadores, rebaja salarial, y quiso atar las reincorporaciones de un número de compañeros básicamente con el salario de los trabajadores, no solamente con el 15% ya ejecutó como rebaja salarial con los últimos haberes del mes que pasó, sino que también ahora busca un 10% más de rebaja salarial, entregándonos desde el lado de los trabajadores. Pretenden que nosotros como sindicato entreguemos todo. Nosotros decimos que estamos firmes en la lucha, que en la provincia de Córdoba hay responsables, le decimos que ya llora, le decimos que el Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba, de Sereno, hace del 14 de julio que la ve pasar, que no impuso que en esa mesa de negociación donde se vencieron dos conciliaciones obligatorias hubiese un acuerdo, y hoy lo que se está haciendo es querer jugar con la moral de los trabajadores para bajarle las expectativas en la lucha a los trabajadores. Nosotros volvemos a decir que estamos fuertes con la ocupación de la fábrica, y volvemos a decirle al movimiento obrero de Córdoba que este es el camino, usar las herramientas de lucha que se han usado históricamente para no dejarnos avasallar nuestros derechos. Bueno, compañeros y compañeras, durante la mañana de hoy tuvimos una reunión con la empresa por la situación de Petroquímica Río Tercero, la cual hemos visto evidentemente que la empresa rompió por completo, ya que no solo no marcó ni reincorporaciones ni despidos, sino que se cayó, sino que nos planteó la baja de sueldo de un 20% para todos los trabajadores que quedan, que ya lo viene aplicando porque lo aplicó este mes. Nosotros denunciamos y no había dado respuesta hasta el día de hoy. Así que bueno, en ese marco, las y los compañeros decidimos ocupar de nuevo la empresa, ocupar de nuevo la administración de forma pacífica. De esa ocupación salió una reunión de urgencia a las 6 de la tarde con el directorio de Buenos Aires. Así que bueno, en estos momentos lo que estamos haciendo con los trabajadores que están dentro de planta, en sus sectores y nosotros, es aguardando esa reunión. Bueno, esa es la reunión con el director de Buenos Aires. Hasta ahora fracasó. Vamos a seguir el tema ya en otro momento. Bueno, vamos a un corte y ya viene Camilo con sus películas. Cada nuevo emisor es un aporte a la dispersión del es un aporte a la dispersión del sector. El sector. Cada nuevo emisor es un aporte a la dispersión del sector. Viva la tribu. La tribu viva. 35. La tribu. Años. Comienzo de espacio publicitario. Ya está funcionando Tumo en la ciudad de Buenos Aires. Es el primer centro de creadores de Latinoamérica para chicos de 12 a 18 años, con espacios de autoaprendizaje divididos en 8 disciplinas para desarrollar habilidades tecnológicas y creativas. Conoce más en tumo.ar, Buenos Aires Ciudad.

O sea que en caso de ganar este partido pendiente, Belgrano sería el primero, el equipo primero. ¿Qué sucede? Este sábado, 11 de la mañana, ¿quiénes juegan? Perdón, 11 de la mañana, sí, 11 de la mañana este sábado, ¿quiénes juegan? Sí. Boca Belgrano. Así que, ya lo dije hace dos semanas esto cuando fue el Boca Newell's, pero este posiblemente es el partido, por lo menos de esta fase, el partido a ganar para que las chicas mantengan el primer puesto, ¿no? ¿Juegan en la Bombonera? En Casa Amarilla, sí. Tuvimos la fortuna de que ambos partidos son... los dos partidos más complicados, porque vuelvo a integrar a Newell's, a otro rival a vencer, que las chicas le ganaron a Newell's este fin de semana, o el anterior le ganaron por 3-1. Bueno, en este momento los tres primeros puestos de la zona A están integrados por Boca, 11 puntos, Belgrano, 10 puntos, Newell's, 8 puntos. Van a ser los tres equipos, los tres primeros equipos del torneo, o por lo menos de la zona A. Un partido muy interesante se viene. Las chicas este fin de semana pasado jugaron, fueron a San Luis, ganaron 4-0. No hubo televisación, hubo solamente videos que se viralizaron levemente por las redes sociales, pero así que no podemos hacer un análisis futbolístico, digamos, de lo que fue el partido, pero es un resultado bastante contundente para las chicas, ¿no? Ganarle 4-0 a San Luis, equipo que las últimas dos veces, los últimos dos partidos habían sido victoria de San Luis por 1-0 en San Luis y un 0-0 horrible con cancha toda mojada en Casa Amarilla. Bueno, pasar de eso a un 4-0 es auspicioso. ¿Qué sucede? ¿A qué se puede llegar a deber esta motivación tal vez de las gladiadoras? Sí. A que se sorteó la Copa Libertadores y que estamos a solamente semanas de que se juegue este torneo. ¿Y dónde se juega? Se juega en la República Argentina. ¿Acá? Se juega acá. Pero es raro esa Copa Libertadores, ¿no? Se juega... ¿Cómo? ¿En dónde se juega? Hay dos sedes. Las anunciaron el viernes pasado. Yo estaba bastante esperanzado de que las sedes sean en la Ciudad de Buenos Aires. La sede principal, la última vez que se jugó acá, que fue en el año 2021, fue la cancha de Vélez. Sí. Este año Vélez está más movido, entre recitales, entre el Ali Espósito y que juegan la Copa Libertadores, sí. Vélez tiene cada tres días tiene algo. Así que se ve que no estaba disponible. Y las sedes lamentablemente nos quedaron un poco lejos a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Las sedes son dos. Una es el Estadio Morón. Ah, Morón. Y bueno, la otra... Lejos. Prefiero Liniers. Está un poquito más cerca. Y la otra es del otro lado... la cancha de Banfield. Exactamente. Ahí me quedo más con Morón, sí. Pero si metemos a Vélez ahí en el medio, me quedo con Vélez, debo decir. En la cancha de verdad se juega, ¿no? No, por supuesto se juega. Me gusta el término la cancha de verdad. Claro. Por lo menos hay tribunas para que la gente pueda ir a ver. Sí. Se van a estar vendiendo entradas. Las chicas ya tienen los tres primeros partidos. La fase de grupo ya saben con qué equipos van a jugar. El jueves 2 de octubre a las 4 de la tarde en la cancha de Morón van a jugar contra Alianza Lima. El domingo 5 también a las 4 de la tarde en la cancha de Banfield, el estadio Florencio Sola, juegan contra Adifem, equipo venezolano. Y el miércoles 8 a las 16 horas vamos a poder ver el primer tiempo. Juegan contra Ferroviario de Brasil, el partido a ganar del grupo. En realidad, se va a transmitir el partido todo, más complicado. ¿No? Los tres partidos se van a transmitir. Hay una cadena Teis Sport que tiene los derechos para transmitir los partidos. Así que todos los partidos del torneo van a ser transmitidos. ¿Se sabe por qué no juegan en cancha de Boca, por ejemplo? Porque este es un torneo que se juega en cancha neutral, se juega a lo largo de 15 días, es así, hay una sede... Ah, tiene que ser neutral la cancha. Porque no hay ida y vuelta, lo que tiene la Copa Libertadores, claro. Lo que tiene ese formato es no, que entiendo, tenés entiendo. Las localías de ambos equipos y después el resultado global. Acá es partido único todo. Son tres partidos, y como en un mundial, ¿viste? Es el tipo del formato de mundial, las chicas van a jugar tres partidos... En el caso, Dios quiera que clasifiquen, pasan a cuartos de final y ahí es mata-mata, los playoffs. Cuarto de final, semifinal y final. El otro equipo argentino que juega en esta copa, que participa en esta Copa Libertadores, es San Lorenzo. ¿Y por qué San Lorenzo? Porque Boca y San Lorenzo fueron los equipos campeones del año 2024. Ah, claro, Newell's del 2025, exactamente. Claro. ¿Qué sucede? Esto lo hablamos ya en otro programa, pero para recordárselo a los oyentes y para que lo sepan los que se están sumando. Newell's no tiene asegurada su participación en la Copa del año que viene. Porque Argentina, en este caso el fútbol argentino, tiene dos plazas por ser el equipo el país anfitrión. Uh-huh. Entonces, además de Boca, además del campeón del año, se agrega a un equipo invitado por ser anfitrión del torneo. Por eso Argentina tiene dos plazas en este torneo. ¿A quiénes fueron las dos plazas? Sencillo, a los dos equipos campeones del año pasado. Resuelto. ¿Qué sucede? Para el año que viene, casi que seguramente, te digo, en un 90% te dejo una ventanita abierta por el hecho de que le puedan llegar a dar otro cupo a Argentina. Para el año que viene, Argentina va a tener un solo cupo. Entonces Newell's, como campeón, teniendo en cuenta que ahora vamos a tener otro equipo campeón, no tiene asegurado el puesto. No tiene asegurado jugar la Copa Libertadores del año 2026. Que tendrán que jugar un partido entre sí. Exactamente. Así se resolvería. Uh-huh. O, sabemos que el fútbol argentino suele tener cambios a último momento, una tabla anual. Uh-huh. La tabla anual por ahora no corre. Por ahora es una superfinal como se resolvió en años anteriores. Uh-huh. Está claro. Veremos cómo se da. Por el formato de torneo, estoy también casi completamente seguro que va a seguir siendo una nueva final. Bueno. Muy interesante torneo se va a dar. Los equipos brasileños son los que más fuerte pisan en toda la región. Los equipos colombianos también tienen una selección muy buena, Colombia. Y Argentina entra ahí en un tercer lugar. Siempre es el Argentina, lamentablemente, siempre es el bronce en lo que es el fútbol femenino en toda la región. La idea es crecer. El hecho de que se gane un cupo más la Argentina, que se gane un cupo más nuestro fútbol en la Copa Libertadores, depende de dos factores. Primero, el futbolístico, que tanto a Boca como a San Lorenzo les vaya bien. Y segundo, la cantidad de gente que llevemos a estos partidos. No sé si recordamos, el año pasado, en Paraguay, la sede, había partidos que eran una vergüenza. Uh-huh. Que no iba nadie. Por supuesto, los de Boca, así y todo, siempre llevó gente. Los brasileros llevaban más gente, Colombia ponía un poco más también, pero había otros partidos que jugaban, por ejemplo, equipos, no sé, venezolanos tipo Adifem, que tiene un par de años, tiene apenas, tendrá 7 años de vida, 8 años más o menos. Era un estadio enorme, muy lindo, con gente que la contabas con los dedos. Uh-huh. A esos países no les van a dar un cupo más. No los van a tener, los van a priorizar para los que convocan más, para los que llevan más, para los más atractivos futbolísticamente y espectacularmente también. Uh-huh. Entonces, veremos qué puede hacer Argentina, qué podemos hacer nosotros argentinos, digamos, para nosotros porteños también, porque somos los que vamos a estar más cerca, para poder volver de esta Copa Libertadores un torneo digno de ver, ¿no? Y ganarnos, como decía antes, una nueva plaza para lo que viene. Sí, está difícil, ¿no? Ir a Morón, ir a Banfield. Está muy complicado y a su vez, así como no podíamos el año pasado pedirle al pueblo paraguayo que vaya a ver un partido de Boca o de cualquier otro equipo femenino, ¿quién va a ir a ver el partido, no sé, a Difema, Alianza Lima, ¿no? Bueno, ¿qué vecino de Banfield o de Morón va a ir a ver ese vecinos partido? De Banfield, este es un llamado a la solidaridad. Y vecino de Morón, vayan a ver a Boca y a San Lorenzo. Vayan a ver, sí. A ver, no se van a arrepentir. Boca está jugando muy bien. Quiñones encontró el equipo, me parece. Debo decir que sí. Así me parece que lo encontró. Hay puntos que están siendo muy altos en Boca, sí. Si le ganamos ahora a Belgrano, olvídate. Ya nos vamos directamente al derechito al campeonato. Sí. Para ya redondear el tema, las gladiadoras juegan este fin de semana, juegan el otro fin de semana y después ya tenemos parate por la Copa Libertadores, que va a durar 2 semanas. Si el resto del fútbol para, yo creo que van a parar todos. Todavía no está confirmado. pero se daría una semanita antes de que arranque la Copa Libertadores para darle la posibilidad a los equipos argentinos a que se preparen, ¿no? Digamos que separaría todo el fútbol porque es por el bien del fútbol argentino, del fútbol femenino argentino, que ambos equipos les vaya muy bien. Por supuesto, vamos a hinchar desde nuestra parte por las gladiadoras. Y corrección política aparte, todo bien con San Lorenzo, no me interesa que clasifique San Lorenzo, pero bueno, le vendría bien al fútbol argentino también que lo logre. Claro. Pero vamos Boquita. En resumen, vamos Boquita. Que salga segundo. Bueno, ¿tenemos película hoy? Por supuesto, venimos en una racha bastante importante. Tuvimos dos reestrenos remasterizados, Underground, que sigue en cartelera, la pueden ver en algunas salas, como por ejemplo en el Caco. Claro. De Costurica. Exactamente, película del 95 de Costurica. Bueno. Muy interesante película, una sátira muy particular, muy muy linda de ver. Si quieren escuchar el comentario que hicimos, vayan a nuestro programa de hace dos semanas en nuestro canal de YouTube, Los Locos de Buenos Aires. Ahí van a poder escuchar todo lo que comentamos todos los miércoles. Así como también sigue en algunos cines, de muy poquitos cines, La Quimera del Oro, la peli de Chaplin, de la cual hablamos la semana pasada, también sigue en cines. Pero este jueves, mañana jueves 11 de septiembre, se va a estar estrenando una película francesa llamada El Cuadro Robado. Esa es nuestra recomendación de esta semana, donde el protagonista de esta historia, un subastador llamado André, ante el descubrimiento de un famoso cuadro de un autor, de un pintor moderno llamado Egon Schiele, en la casa de un joven trabajador, al encontrar este cuadro en la casa de un muchacho que no tenía ni idea que justamente tenía en su propia pared semejante pieza, y para potenciar un poco la importancia de ese hallazgo, bueno, la obra de Schiele se cree aparentemente destruida por el nazismo, ya que el propio nazismo, viste, por supuesto, con Hitler a la cabeza, querían que el arte moderno, el arte conceptual, era algo horrible, ¿no? Entonces este descubrimiento se vuelve mayúsculo, ¿no? ¿Y qué sucede? André, el protagonista, se va a ver envuelto entre los herederos legítimos de la obra y entre millonarios también medio ratones que tratan de hacerse de la obra por unos pesos, por unos euros en realidad, unos euros menos, así como también por el propio joven que simplemente quiere tener esa obra fuera de su casa, ¿no? Lo primero que pensé al ver la película es algo que lo pienso con todo tipo de arte, ¿no? Que es el arte y su contexto. Si uno piensa cualquier obra de arte, en cualquiera de sus formas, sin su contexto, sin la lectura que se le da socialmente, no sería, ¿no? No sería de ningún tipo de manera. Y es un poco lo que sucede con este cuadro, que toma un valor más allá del artístico, un valor más, o más allá de juzgar lo artístico, toma un valor histórico que posiblemente otras obras no lo tengan, justamente por quién la hizo y por qué sucedió con esa propia obra. E inclusive el propio reconocimiento al artista llega tardío, se ve potenciado a raíz de justamente lo que pasó en su vida. Entonces, al pensar esto, también creo que, o llego a la conclusión de que el propio arte se ve legitimado, podríamos decirlo, tiempo después, a partir de su historia, ¿no? A partir de todo lo que conlleva su propia historia. Dejando esto de lado, que en un ratito lo vamos a retomar, la película toma un tema que pareciera envolver constantemente a este mundo del arte, ¿no? Que es que es la mentira, o es el engaño. Un tema que se ve muy bien, entre paréntesis, se ve muy bien representado en un personaje secundario de esta historia, en Aurora, que envuelve al mundo del arte constantemente con esta necesidad de aparentar, ¿no? Con esta idea vanidosa, podríamos decir, del arte que muy bien la representan ciertas instituciones al exponer o al decir, bueno, esto sí, esto no, podríamos decirlo, ¿no? Por, de alguna manera, catalogándola. Y acá un poco esto se contrapone con, o mejor dicho, la película contrapone esto con la propia historia en sí, la propia historia del arte en sí, ¿no? Entonces, si vamos y pensamos en una obra sencillamente exhibida por una cuestión de vanidad, que entre paréntesis es un poco lo que buscan aquellos, podríamos decir, o por lo menos en esta película, aquellos coleccionistas de arte que quieren tener una obra que es única, que es este, que es este, a ver, representativa de un montón de sensaciones, de emociones, no solamente de un artista, sino también de una época. Uno por ahí con muchísima plata la quiere comprar para tenerla en su pared y admirarla solo, ¿no? Y entonces acá un poco se pierde esta idea de la importancia moral, podríamos decir, ¿no? O la memoria que se crea y que se genera a partir del propio arte en sí y la propia capacidad que tiene el arte de sanar y de inclusive reconstruir a partir de, bueno, de, en el caso de esta película, de decisiones desinteresadas como la de un chico que quiere sacarse de encima, por decirlo de alguna manera, un chico humilde, trabajador, que quiere sacarse de encima algo por el simple hecho de que no le pertenece y que le pertenece a la historia, le pertenece a la sociedad, le pertenece a, podríamos decir, todos aquellos que fueron, en el caso de la trayectoria que tuvo esta obra, todos aquellos que fueron inclusive víctimas de el nazismo en su momento. Entonces, la película toma todos estos distintos temas, toma este la mirada, podríamos decir, capitalista del arte, la mirada de la necesidad de sanar o de reconstruir una historia que muchos en el pasado se encargaron de destruirla, y qué podemos hacer nosotros con eso hoy también, ¿no? La película toma esos temas y construye una suerte de fábula, podríamos decir, ¿no? Pareciera sacada por ahí de algún cuento con moraleja. Algo muy lindo que en un mundo ideal, me atrevo a decir que sucedería. No sé si sucede realmente lo que termina pasando en la película. No sé si sucede en el mundo del arte hoy. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez sí y no a la vez, podría decir también. Así que bueno, El Cuadro Robado, película francesa, estrena mañana en distintas salas de la ciudad y del país. Una linda recomendación, ¿no? Sobre todo para sentarse y discutir un poco o pensar un poco, reflexionar, ¿no? Tratar de encontrarle alguna vuelta, algún sentido a un trozo de tela, podríamos decirlo, en el caso de una pintura, o a 2 horas de película, o a 3 minutos, 4 minutos de una canción. Todo lo que conlleva el arte puede ser realmente sanador en lo singular, y en casos muy particulares, como esta película en sí, sanador para la propia historia, ¿no? Para la propia historia de los pueblos. Así que El Cuadro Robado estrena mañana en las salas, como dije recién, de la ciudad y del país. Uh-huh. ¿Y acá en las grandes salas o Lorca, Cacodelfia? Un poco de todo. Lorca, Cacodelfia, por supuesto, que son las carteleras alternativas. Que son a las donde más salas, se estrenan este tipo de películas. Exactamente, sí, por supuesto. Bueno, y por supuesto. El Gomón también a veces. El Gomón suele estrenar películas extranjeras, pero una vez que ya pasan por otras salas, ¿no? Mm. El Gomón está pasando en este momento, tiene algunos estrenos de lo que han pasado por esta, que han pasado por esta columna, pero seguramente estas películas lleguen mucho más adelante, ¿no? Por lo menos en un mes, cuando ya circulen por otros medios. Esas, las películas esas que se habían reestrenado como clásicos, como La Quimera del Oro, que vos hablaste la semana pasada, sí, ¿siguen en cartel o ya la sacaron? Sigue, La Quimera del Oro sigue en particularmente en dos salas, va a estar en el Cacodelfia y en el Lorca. Pero son películas que encuentran su lugar en estas salas. Les cuesta mantenerse en el tiempo en salas, podría decirte, en la Cinemark, en la Hoyts, Atlas, Multiplex, todas las cadenas Cinépolis. Por ahí en Cinépolis, perdón, en algunos complejos sí encuentran su lugar, sobre todo en el cine de Recoleta, que suele tener una cartelera un poco más diversa, pero le cuesta encontrar público en los cines de cadena, que a su vez es un público que podríamos decir que a grandes rasgos se diferencia del público del Lorca o del Cacodelfia, por ejemplo, o de los propios espacios Inca. Bueno, Camilo, muchas gracias. ¿Listo? Un placer, como siempre, hasta el miércoles que viene, ¿no? Nos vamos. Nos vamos hasta el miércoles que viene. Gracias, Sole. Nos reencontramos el miércoles que viene. Esperemos que hayan disfrutado el programa. Hubo de todo hoy en el programa, ¿eh? Así que, por lo menos nosotros hicimos un esfuerzo. Esperemos que nos haya salido bien. Chao, hasta la semana que viene. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires.